Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Acá estamos jugando al dinosaurio. Al dinosaurio de Google. Y no pienso perder. Carmen. Bueno. Otra vez en Voces Otakus, checa. Hoy fue un día que me levanté y no pensé, como que no registré que hoy era sábado, porque estuve toda la semana sin clases, entonces, va, todos en realidad. Estuvimos básicamente la mayoría sin clases, entonces, como que no lo registraba. Como que para, es más, me pasó el lunes que yo creía que era jueves, estaba re perdida en una. Así que me sorprendí cuando vino mi mamá al mediodía, 3 de la tarde, y me dijo, che, ¿hoy a qué hora tenemos que ir a la radio? Yo como, ¿hoy a la radio? ¿A qué? Hoy también es un día especial porque, no sé si decir es o fue o es, el Winoy Tripantu. Es verdad. Está cambiando el ciclo. Y creo que, justo hoy pensaba, estaba viendo unos capítulos de Freiren para refrescar la memoria. Sí. Y dije, es un buen año para hablar de ciclos. Así que está bueno que justo haya caído hoy. Porque, no sé. Una vez le dimos a la fecha con el anime. Sí. Bueno, para el que no nos conoce, yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Acá está Georgina también, que bueno, ya saben, no habla, no respira, no vive. Y juntas somos... Voces Otakus. Esa... Para radio participar, ¿a qué número? 2. Bueno. 2-9-44-80-23-15. O si están escuchando en diferido en el Spotify, que pueden buscarnos como Voces Otakus, pueden radio participar al Instagram voces-otakus4. También igual hay otras radios donde también nos retransmiten. No me sabía. Nunca me acuerdo el domingo, acá en Alas. ¿A qué hora nos retransmiten? A las 16. En Radio Kimunche. El miércoles, ¿a qué horario nos retransmite? A las 19. ¿Y el viernes? A las 19. Bien, porque siempre me olvido, siempre que me pongo a hacer algún flyer o algo, estoy como, ¿a qué hora era? Yo me escucho el sábado, tío. Si te digo la verdad, yo cuando hago los flyers, tengo abierto en otra pestaña un flyer que hayas hecho vos. Yo ahora mismo. O que haya hecho Carmen para acordarme de qué día era. Bueno, yo siempre estoy ahí como... ¿cómo era? Voy a buscarlo. Y de ahí hasta que busco el otro flyer ya me olvidé. Y después pienso como... ¡cierto, yo estaba haciendo el flyer! Ya estaba totalmente en otra, no sé, estoy viendo otro anime, algo. Re cualquiera. Lamento informarles que Carmen perdió después de 3.852 metros. Ah, ¿son no? Metros. Se supone que son metros que avanza el dinosaurio. Oh, qué rápido que es. ¿Y por qué ahí al costado dice hola? Porque no es hola, no me acuerdo cómo se decía. Pero es algo de puntaje, es una marcación de puntaje. No me acuerdo cuál es la sigla o cómo era. Pero bueno, como se dan cuenta, la compu del estudio no tiene internet, no sé por qué. Pensaba revisarlo después de perder. ¿Algo del cable? Me dicen acá. Bueno, después cuando... Ahora cuando suene la canción. Sí, cuando suene la canción. Igual ya podemos ir con un tema, creo, ¿no? ¿Ya dijimos de qué anime vamos a hablar? Ah, sí, pero no. Exacto. Lo mencionamos, pero no creo que haya quedado tan claro. Hoy vamos a hablar de Frieren tras finalizar el viaje. Y dijimos en el Instagram y el Spotify. Sí, eso sí. Sí, no los estaba escuchando, estaba jugando, perdón. Sí, sí. Muy mal, Carmen. Por lo menos igual estaba acá para decir quiénes somos. porque a nosotras nos toma mucho el tiempo decirlo cuando no está Carmen. Estamos ahí todas trabadas. Es como que si no está Carmen, ¿quién lo dice? Claro. Lo suelo decir yo. Pero... Lo tendría que decir Georgina, pero... Pero bueno, Georgina... Georgina es medio muda. Medio. Bueno. Ahora sí, podemos ir con un tema. Sí, vamos con un tema. Chao. Vamos con un tema. Está habiendo problemas en la radio porque, como dijeron les cumpas antes que nosotras, están pasando cosas raras, de que se llevan PC aire, que es por donde normalmente salimos, porque... por el disco que se rompió por un pico de tensión. Entonces ahora estamos saliendo de otra compu y tenemos que hacer malabares y cosas raras. Y suena y no suena. Y así que acostúmbrense a no escuchar nada. No sé. ¿Ahora está? Bueno, ahora escucha. Solamente nos dio 10 monedas de bronce. ¡Qué tacaño! De camino podemos aniquilar monstruos para conseguir algo de dinero. Una aventura. ¿Esa es la espada del héroe? Es una réplica. Hace mucho me la dio un comerciante que llegó a mi pueblo. Lo salvé de un monstruo. Para el futuro héroe, eso me dijo. ¿Y por eso te convertiste en héroe, Himmel? No. Había un mocoso llamado Haita en el orfanato de la aldea. Ese cretino me dijo que solamente llegaría a ser un héroe falso, porque mi espada era falsa. Decidí demostrarle que se equivocaba. es todo. Pero el paso del tiempo sin duda es cruel. El mocoso que me dijo eso ahora es un falso sacerdote que bebe todo el tiempo. ¿Con qué falso? Voces Otaku. Bueno, lo que acaba de sonar fue el primer opening, Yuya, o Yuya, o como se diga. ¿Saben que a estas alturas ya lo considero una pequeña burla? Sí, lo es. O sea, es para felicitarte, pero también es como un chiste ya. Yo no me río. Pobre Carmen, le hacemos bonito. No digas eso, que la última vez que dijimos algo de un tema así, salió muy mal. Horrible. Feo, feo. Nos disculpamos por cualquier cosa que digamos que pueda estar fuera de lugar. Nosotras no lo hacemos con intenciones de ofender a nadie. Capaz que nos estamos riendo, pero sabemos que hay temas que están mal. Excepto los fans de las chinchillas. Sí, de eso sí nos queremos burlar, en serio. Más que burlar es... Queremos alejarnos, mantenerlos lejitos. Despreciarlos. Bueno. Pero no saben lo que acaba de pasar. Llegó una radio participancia. ¿Y quién la quiere leer? ¿Quién quiere el honor de leer esa radio participancia? Yo la leo. ¿Desde acá? Sí. Radio Amada. Hoy también acá en Punilla, la radio local está con el streaming en mantenimiento. Les aviso. Saludines. Ahí les mandé unas 20 luquitas de onda para la banda. Firma, señor X. Ja, ja, ja, ja, ja. Ok. Esos son los emojis. Muchas gracias, no sabés lo que nos hacen falta. Ahora estamos organizando una peña helada para conseguir plata, justamente. También por el encuentro, para enredarnos con el galeano y toda la cuestión, pero muchas gracias porque en serio nos ayuda un montón. Y ahí también más radioparticipancia. Esa yo no la leo. La mejor, che, alto tema. Lo bailé un toque. Muy buenos los temas de, ¿cómo se llama esto? Freedom. Sí. Muy... No quiero empezar a hablar ya de Freedom, porque de verdad... Yo la verdad sí. Tenemos para... A mí... No quiero hacer spoilers. Por lo menos con los temas no hacemos spoilers. A mí algo que me pasó con todos los temas es que como que al principio me mira como... Qué difícil escuchar esto, como que no me gustaba. Igual a mí me pasa mucho con muchos temas que es como que al principio no me gustan, lo escucho ya 3 veces y ya el tema me encantó y ya es como que me lo quiero inyectar ahí, como en un nivel así extremísimo. Pero bueno, todos los temas me gustaron bastante a mí. A mí, más que nada, Leading 1, que ya lo van a escuchar, pero... Sí, como que a mí me pasó algo muy parecido, que es que tampoco, al principio no me gustaba nada el opening 1, era como que decía, ay, que no me gusta mucho la música electrónica, y después como que sentí el gustito, no sé, como que me terminó gustando. Yo como que cuando lo vi, lo escuché por primera vez, como que lo sentí fuera del lugar y dije como que pensé que me aburrió mucho, entonces lo salté. Que yo normalmente, yo algo que nunca hago, que siempre hago, es como que el primer capítulo de ese anime que veo en el día, escucho el opening y el ending. Los escucho los dos. El primero que miro en el día. Todo el resto se los salteo para ir ahorrando tiempo y poder ver más de la trama. Entonces el primero que miro, y cuando llego al último de toda la historia, lo escucho también cuando llego al último, porque es como para despedirme. Pero como que empecé a escucharlo y lo salteé en el primer capítulo. Me resultó aburrido la primera vez y después dije, está buenísimo, este no se saltea. Sí, a mí me pasó algo parecido. Como que lo escuché la primera vez, pero lo escuché como cortado porque en el medio me llamaron 2 veces, bla, bla, bla, bla, y fue un re quilombo, y ya el siguiente capítulo fue como, ay, lo voy a saltear, qué aburrido. Y fue como que dije, no, lo voy a escuchar. Y no lo salteé una sola vez. Lo escuché todos los capítulos que vi, lo escuché. Porque ya como que al principio me pareció, qué feo, después ya fue como, me va gustando un poco, la verdad. Y ya el último capítulo donde apareció fue como, ¡fa! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! A mí como que me gustó bastante desde el principio, pero era como que todos en mi casa era tipo, ¡ah! ¡Qué horror este opening! Y yo estaba tipo, ¡a mí me gusta! Y era medio... También, discúlpame. Algo que me había pasado es que yo lo considero un amigo, espero que me considere también así, que me había dicho en su momento cuando le pregunté cuál era su canción favorita, me dijo, el opening de Freedom... Y como que me decepcioné mucho cuando escuché por primera vez el opening de Frieren. Dije, che, pero se me acaba de caer un ídolo. Él tiene muy buenos gustos. ¿Por qué le gusta esto? Y después como que le agarré la onda y dije, ah, está mejor de lo que yo pensaba al principio. Igual, hay veces que no sé si pasa eso. A veces yo me pregunto si me gusta un opening porque me gusta el anime o porque me gusta el opening realmente. También hay diferencia con qué opening, ¿no? Pero hay openings de Naruto que yo digo, pero esta canción no sé si está tan buena o solo me gusta porque es de Naruto. Y también me pasa con los nombres de las personas. La primera vez que escucho un nombre digo, okay. Y después cuando conozco a la persona por ahí termino diciendo, ah, pero no es un nombre feo, es un nombre lindo. Y me pasa con casi todo el mundo que conozco que también me pasa al revés. ¿Qué pensaste de mi nombre? De tu nombre pensé, la verdad sí, pensé como, qué raro, Francisca, como... Okay. No sé. Así quedamos. Yo la verdad sí pensé, qué raro que se llama Antígona, sí, qué raro que se llame Neken. De nombres raros, dije, jamás pensé que esos nombres pudiesen existir. Yo con Neken como que no me pasó así tanto, como que fue como, bueno, me parece muy, no sé, de acá, ¿eh? Como que no me pareció tan raro. Y lo asocié con un condimento. Pensé como, tiene ¿qué? pinta de nombre de condimento. No sé por qué lo pensé así. Le puse Neiken a la comida. Y con Andy me pasó como, suena como a dios griego, tipo así. Bueno, es una tragedia griega, así que... Sí, bueno. No, es un libro, puede ser. De un libro de una tragedia griega. Ya vos. La cara. No sabía. De hecho, lo encontré el libro más adelante, como que vi el libro que se titulaba Antígona y dije, Anti, andas escribiendo. Bueno, se supone que este es el bloque de noticias. Sí, eso. Noticias. ¿Vos tenés? Sí, tengo. ¿Ustedes tienen? Yo tengo una noticia. ¿Vos qué noticia tenés? Hoy salió lo que yo creo que es el ending de la parte 2 de la temporada 3 de Link Click. Capítulo 8. Bueno, es muy bueno. La verdad estoy pensando como, ¿qué haces Billy Billy publicando esto y no volviendo a traer la página en español? La borraron hace 2 años, pero bueno. Igual nada, me emociona bastante pensar como, ¡fua! Ya tienen un tema que yo no creo que lo hagan así como al pedo. Porque sigo al artista y el tipo publica cosas, pero no publica videos. O sea, no es un fan de la animación. Así que, nada, a mí me parece que ya eso es como un adelanto de próximamente la segunda parte de la temporada 3. ¡Adelantos, por favor! ¿Y cómo se dice para la semana que viene? ¿Tenemos Link Link? Sí, tenemos programa de Link Link. Así que preparados para que yo hable mucho, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Creo que básicamente desde el principio del programa no habíamos hecho una lista de una lista extensa, de verdad, de los siguientes programas. Como que al fin, el martes decíamos, ¿qué vamos a hacer? Sí, era como que... Bueno, una vez hicimos una lista, pero no era como de los siguientes programas, era como de programas que queríamos hacer en general. Sí. Y al final nunca la seguimos. No, y al principio para mí habíamos hecho onda una lista de 4 programas. Sí, pero acá hicimos una lista de como 7, ya nos la arreglamos las semanas. Es más, creo que al principio habíamos hablado de que teníamos que juntarnos una vez por mes y armar los programas de todo el mes, algo que claramente no pasó. Y nos juntamos 4 veces por mes, pero habla de un anime que normalmente elegimos la semana anterior como, ¿y la semana que viene de qué hacemos? Bueno, Carmen, tus noticias. Mis noticias. Bueno, para empezar, que se anunció la película live action de Wind Waker. La van a recagar. Después que salió el live action de Cellsat Work. Hay un tema que me pasa con muchos live actions, que es que como que siento que en el momento en el que los anuncios ya salen. O sea, pasaron cosas, no sé, con el live action de One Piece, con el live action de Avatar, la leyenda de Aang. O sea, hubieron un montón de live actions que como que los anunciaron y tardaron un montón en salir. El live action de Cómo entrenar a tu dragón, que es como el más reciente, como que los anunciaron y salieron un montón después. En cambio, por ejemplo, el live action de Kakegurui o de estos Cells at Work, como que los anunciaron y ya estaban en la puerta, ya los anunciaron y dijeron, che, no es que vamos a hacerlo, es que ya lo tenemos hecho. Claro, y de Kageurui yo me enteré creo que hace como un mes y creo que lo vi por primera vez en Netflix hace 2 semanas. O sea... Sí, la noticia del live action de Kageurui y la salida del live action de Kageurui fue inmediata, básicamente. Yo también me sorprendí. Y encima como que estaba traducido a apuesta, yo dije... Y dije, la estética es como la de Kakegurui. ¿Pero qué es esto? Porque parece de Kakegurui. Pero no puede ser de Kakegurui porque se llama apuesta y no se llama Kakegurui. Y después resultó que sí era Kakegurui. Y decidí no verlo. Por motivos de salud mental. No, muy bien. A mí, Kakegurui no me gustó. Creo que vi la mitad del anime, no me gustó. El opening es muy bueno. No, o sea, tenés que verlo artísticamente. Tipo, tenés que... cuando lo ves, pero escucharlo es magnífico. No sé la traducción, no me pregunten si dice algo malo y que probablemente yo no esté de acuerdo, no me culpen, yo nada más, suena muy bien. No sé cómo todavía no lo tengo descargado para escuchar todo el tiempo. Bueno, ¿podemos ir con un tema? Yo tengo que va a salir la segunda peli de Mononoke, pero Mononoke no... Estudio Ghibli, ¿no? Sí, el... Miyazaki. El rarito que anda maquillado. Sí, el boticario. Las descripciones. Después vi algo que... Es hermoso Mononoke, ¿eh? Véanlo. Que no... O sea, no sé, supongo que creeré en mis fuentes, pero... Ustedes me lo tienen que confirmar porque confío en ustedes. Ah, okay. No sé por qué, no pero... No sé. Me encontré que decía... que Lupin III va a sacar una precuela sobre Zenigata o algo así. Ah, sí. Que sería una precuela de la película Fushimi no Kensusoku. Sí, sí, creo que lo comenté hace un par de semanas, pero es un spin-off, no es una precuela. O capaz que sí sea una precuela, no se tiene todavía muy claro qué va a ser. Igual lo están promocionando mucho. Igual, sobre eso de las noticias, yo te quería decir que yo sigo teniendo noticias, pero como que tenemos que poner el tema para que después no nos persigamos con poner un tema tras del otro. Dale. Cortarlo y poner usar más del otro bloque. Dale. Bueno, entonces eso, vamos con un temita. Can you alright? Can you hear me? Daremoi nai sen lo soy no nazote ku. Ogesa ni nai de. 笑って鮮明でいたい思い出を抱きしめてる。さよならよりずっと大切なことまで伝えたいんだ。ありふれて手元くべ伝え、ほらこの目じゃなければ見えなかったものがどうして。 ¿Ya era una de las acompañantes de Himmel? ¿No la he visto triste el día de hoy? ¡Qué insensible es! Bueno, bueno, tampoco tenemos expresiones tristes. ¡Muestre algo de respeto, amigo! ¡Qué insensible! No es como si supiera todo sobre él y su vida. Viajamos juntos, solo por 10 años. Sabía que sus vidas son cortas, pero ¿por qué no? Intenté conocerlo mejor. No toques mi cabeza. Voces Otaku. Bueno, lo que acaba de sonar fue Anytime, Anywhere. No, listo, No. Encima también por la pronunciación. Ese fue el ending 2. No, la pronunciación fue bastante regular. Ay, justo hoy me peleé en un chat de un videojuego con gente porque les hablaba en español y me decían, traducí, ¿por qué no traducís? Traducí vos. Y había más gente hablando en español y decían, no, traduzcan, así todos los que hablamos inglés podemos hablar inglés. Y yo los traducía a ellos con el traductor y no importaba, ellos no querían traducirme a mí. Horrible, malísimo. Una vez para hablar con un tipo random, tipo en un juego... Para no tener que traducir ninguno de los dos, nos pusimos de acuerdo y empezamos a hablar en idiomas random. ¿What? Truco. Tranqui. Justo encima estábamos mi mamá y yo hablando en el chat de ese juego y nos recalentamos, nos reenojamos porque uno dijo, I don't speak burrito. ¡No! ¿Quieres un burrito? Y nos reenojamos y empezamos a pelearnos con todos. Al final se quedaron callados y dejaron de hablar. Eso fue lo que pasó. Bueno, nada, volviendo al tema de las noticias. Ahora en julio va a empezar todo lo que es considerada la temporada de verano, que acá no va a ser temporada de verano, para nosotros es temporada de invierno en el mundo del anime. O sea, básicamente todos los estrenos se dan en la temporada de verano en general, que son las vacaciones de verano de los japoneses y de los estadounidenses y todos esos, que son los grandes estrenos, y después se da en octubre, que sería como la temporada de invierno. Después hay menos cosas en la temporada de otoño y primavera, pero como que el mayor estreno es en julio. Entonces tenía acá algunos de los estrenos que iban a haber, en Crunchyroll principalmente. Entre esas cosas se van a estrenar la temporada 2 de Kaiju número 8, ahora el 3 de julio se estrena el primer capítulo de la temporada 2 de Dandadan, que se supone que va a ser un capítulo que va a ser una película que engloba los primeros 3 capítulos de la segunda temporada. Casi se cae el celular por... Después va a estrenarse la segunda temporada de My Dress Up Darling, la segunda parte de la cuarta temporada de Doctor Stone, después la segunda temporada de Hanako-kun, Hibako Shounen no Hanako-kun. Tengo algo que es horrible para mí. Hasta ahora no me pude sentar a ver la primera parte de la segunda temporada de Hanako-kun. Estoy sufriendo mucho eso, porque veo un montón de cosas todo el tiempo y es como, tengo que verla. Y nunca es como que agarro y me siento a verla. Yo tampoco la vi. Hay que verla. Si vienen vacaciones, ya voy a verla. Pensé que iba a aprovechar este tiempo para verla, pero no lo vi. Tengo que ver muchas cosas. Yo también. El mundo del anime es tan grande. Link Click, One Piece... Las cosas acá para dentro de una semana. Te va a pasar lo que me pasa. Entre esas cosas, el 9 de julio se estrena la temporada 4 de The Rising of Chihiro. Sí. Qué bonito. Ya quiero verla. Sí, qué ganas de verla. ¿Qué más? Bueno, nada, después hay otros muchos estrenos que son estrenos de por primera vez estrena la primera temporada del anime, que ya tienen mangas muy populares o cómics muy populares, o que directamente no tenían una historia previa. Entonces, nada, después el resto no hay muchas secuelas, sino que hay muchos estrenos de nuevos animes. Tengo la lista, si quieren la leo, si no quieren no la leo. Lila. ¿La leo? Porque son unos cuantos. Una radio participante dice sí, por lo de The Rising of the Shihiro. O para que lea la lista. No, yo sé por qué. Bueno, se va a estrenar Gachi Akuta, por el estudio de Bones. Estreno el 6 de julio, sin estreno de doblaje por anunciado. Incriminado y arrojado a un abismo lleno de basura, Rudo lucha contra monstruos y el sistema que lo abandonó. ¿Ok? Anime promedio. Después, Un par de trucos, temporada 2. Se estrena el 8 de julio. Nagi se queda atascada en un cuadrilátero de amor cuando el cine se pone en marcha una vez más. Ok. Después, Minogra, el portador del apocalipsis, la conquista mundial comienza con la civilización de la ruina. Ese es el título nomás. Ese es el título. Que el del estudio Majo Film, estrenó el 6 de julio. Un jugador destacado se despierta en su mundo de juego favorito y comienza a construir un imperio malvado desde cero. ¿Saben titular peor que sí, yo? Sí, había visto un meme que decía mangas chinos, nombres de mangas chinos, cualquier sinónimo de inmortal o supremo, y nombres de mangas japoneses. Reencarné como un celular de bolsillo y ahora tengo que derrotar al rey demonio con la ayuda de mi mejor amiga, que es una chica gato. Cada vez que leo manga en internet, siempre la traducción del título es así. Después, Ark Knights, Resucitándose de las Brasas, de Shuestar Pictures, estreno el 4 de julio. La isla de Roda llora la pérdida y descubre una nueva amenaza en las sombras de una ciudad en ruinas. Después, Comprometida con el ex de mi hermana, okay. Estudio Land Q Studios, estreno 4 de julio. Una identidad equivocada, una tragedia y una propuesta sorpresa trastocan la vida de una muchacha noble. Che, igual... Paren, no nos burlemos, porque puede... Puede que nos gusten. Claro, sí. Puede que dentro de 6 meses estemos haciendo un programa sobre estos animes. Me imagino en el flyer. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ocupaba el nombre todo el flyer. Literal. Después, Cautivado por ti, estudio Douga Kobo, estreno 20 de agosto. Explora historias sobre cómo es ser joven en una escuela solo para varones y en una escuela secundaria mixta. No. Siguiente. Clebates. Estudio Laiduce. Estreno 2 de julio. Un señor oscuro, un héroe renacido y un niño se unen para cambiar el destino de un mundo moribundo. Esa está linda. Me llama la atención. Sí, aunque sea largo. Sí, uno del no sé qué de las ruinas también me llama la atención. Después, intercambio cultural con una chica del centro de juegos. Estudio Nomad, estreno 6 de julio. Culturas y monedas colisionarán en esta serie de comedia romántica ambientada en una galería de videojuegos japonesa. Es como... Hay un anime que me suena mucho este anime. Un anime que es horrible. Después, tratar con las hermanas Mikado no es muy fácil. Estudio PA Works, estreno 9 de julio. Yu es adoptado por la familia Mikadono y debe lidiar con el enamoramiento de sus tres geniales hermanastras. Las quintillizas, chicas, las quintillizas. Las quintillizas. Siguiente, por favor. Después, siguiente pregunta. Dekin no Mogura, el topo terrestre. Estudio Brains Base, estreno 7 de julio. Un ermitaño proscrito atrapa espíritus con su linterna mientras extraños encuentros difuminan la vida y el más allá. Después, Los detectives de hoy en día están locos, de Liden Fins, estreno el 1 de julio. El legendario detective Nagumo, ahora desorientado y obsoleto, se ve obligado a volver a la acción por un adolescente. Suena raro, pero a la vez interesante este. Después, Grand Blue Dreaming, temporada 2, de Estudio Zero G y Liber, se estrenó el 7 de julio. La vida universitaria soñada de Lori continúa con yeguas infinitas, días soleados y caos en su club de buceo. Dice una radio participancia: no, dale, es joda, están inventando. No. Los escritores sí. Después, Hotel Inhumanos, de Estudio Bright, estreno 6 de julio. En este hotel, y Kuo y Sara conceden todos los deseos más mortíferos: armas, identificaciones falsas, asesinatos limpios. Aquí el lujo se une a la mortalidad. Uno, el título ya tiene un nombre así como Otome. Tipo, sí. Diablos Lovers, por ejemplo, pareciera. Uh-huh. Ya me da una vibra así. Igual me suena interesante, como que no lo descarto, parece. También me da una vibra. Que Project. Que es muy bueno, la verdad. Sigo leyendo. Sí. Me reencarné como el séptimo príncipe para poder tomarme mi tiempo perfeccionando mi habilidad mágica, temporada 2. Ok. Este me suena a manga de Webtoon. Sí. Estudio Tsumugi Akita Anime Lab. Estreno 9 de julio. El príncipe obsesionado con la magia regresa para dominar aún más hechizos en la temporada 2. Esa es la descripción. Después, Kamitsubaki City en la producción. Estudio SMDE. Estreno 3 de julio. En una ciudad reconstruida, 5 chicas usan canciones para luchar contra monstruos nacidos de la oscuridad humana. ¿Ah? Zombie Land Saga. Vamos al karaoke. Estudio Dogakobo. Estreno 24 de julio. Satomi Oka es un yakuza llamado Kiyori Narita para la competencia de karaoke habitual de su grupo. Ok. Tiene pinta de ser un shonen ai. ¿Qué? Vamos al karaoke, tiene pinta de ser un shonen ai. Ah. Después, uno de los que estoy esperando es Lord of the Mysteries, Señor de los Misterios, del estudio BC May Pictures. Estreno 28 de junio. En un mundo de steampunk de secretos y dioses, Klein se sumerge profundamente en el poder y el peligro oculto. Este estuve leyendo la novela original. Está buena. Y están subiendo un trailer casi todos los días. Después, Necronómico y el espectáculo de terror cósmico. Estudio Gokumi. Estreno 1 de julio. La vida de la streamer Miko cambia cuando un videojuego de realidad virtual la desafía a ella y a sus amigos con desafíos misteriosos. La desafía con desafíos misteriosos. New Saga, estreno 2 de julio. Tras derrotar al señor demonio, Kyle despierta en el pasado, con recuerdos de vidas pasadas. ¿Podrá salvar el mundo? Después, La noche del gato viviente. Del gato viviente. Mimiente. No se rían. Estreno 6 de julio. Se está un montón de cosas el 6 de julio. Sí. No voy a tener tiempo, che. En un momento. A partir del 6 de julio no me hablen. En algún momento del futuro, el mundo está dominado por un virus que transforma a los humanos en gatos al tocarlos. ¿Podrá sobrevivir la humanidad? Oh, este me gustó. Okay. Después, Omnio Kaiten Reverso de Nacimiento. Estreno 2 de julio. Nihira Takeru conoce a la chica de sus sueños, Tsukimiya, y tiene otra oportunidad de luchar por la vida. Tutor privado de la hija del duque. Estreno 5 de julio. Después de fallar el examen de hechicero de la corte, Allen acepta ser el tutor de la hija del duque, quien aún no puede usar magia. Este suena. Espero que sea algo bonito de cómo él aprende a usar magia con ella, básicamente. Como que él no pudo pasar el examen, como que aprende de nuevo la belleza de la magia con una nenita chiquita y linda. Yo espero que no sea una nena de 15 años, él un viejo de 40, y que de golpe ella se enamora de él y se la pasa acosándolo. Y él como nunca dice que no y se hace el pelotudo. Después, El Bribón no sueña con Santa Claus. Estreno 5 de julio. Ahora en la universidad, Sakuta Asagawa se encuentra con otra chica misteriosa e invisible vestida con un disfraz de Santa Claus. Ok. Ahora viene uno. Este es buenísimo. Renacido como una máquina expendedora, ahora deambulo por la mazmorra, temporada 2. Ay, esto vi una imagen y me quedé como, ¿qué es esto? La verdad, por el título, yo creo que por lo bizarro no lo miraría. Ya, por el título no tengo que leer la descripción. Después, Renta Girlfriend, temporada 4. Otra más. ¿Cuándo? El 1 de julio. No importa cuándo, que lo terminen. Che, después quedan un montón, no vamos a llegar con el tiempo. No quiero leer más hasta el nombre de... Sí, de raritos. No. Aparte ya tenemos que ir con un tema. Sí, no hubo tiempo de recomendaciones cortas. No. Bueno, ahí estuvieron las recomendaciones, las semi-recomendaciones, las anti-recomendaciones y las recomendaciones parciales. Solamente tienen que verlos para saber cuál fue cuál. Saben que no recomendamos Renta Girlfriend. Sí, y el de... ¿Las trillizas? Claro, el de las trillizas, tampoco. Igual no sé, tampoco lo vi, igual pero no sabemos no si son trillizas. Bien. Sí, no, decía, pero son tres, ¿o no? No, son tres hermanas. Son tres hermanas que están enamoradas del pibe que fue adoptado por la familia, no. Sí, sí, ya sabemos que no, pero no, no digamos que son trillizas porque capaz que no. Yo diría que también descartar el de la hija del duque. Sí. Bueno, el de la máquina expendedora... El de la máquina expendedora yo diría que sí. Yo lo recomiendo. Parcialmente. Paren, pero ¿alguien vio alguno de estos animes, capaz? No, se hizo prejuiciosa, chica. No, claro, no hay que ser prejuiciosas. Bueno, es que se enamora de las tres, enamora a las tres hermanas, pero es un bonito anime que no tiene nada que ver con la cantidad de fetiches inmundos que tienen los japoneses dando vueltas por ahí. No hace falta que sea un harem, gente. O sea, no sean prejuiciosas. Bueno, pero... O sea, ese sí, es lo más probable es que sea malo. O sea, es casi malo. 99%. Pero después el de la máquina expendedora capaz está bueno. El de la máquina expendedora creo que está bueno. Sale en la temporada 2, así que... Y después el otro, ¿cuál era el que tiraban para abajo? Ah, Renta, porque el francés, sí. Sí, sí. El de la hija del duque, no sé. No, ese puede llegar a ser. O sea. Puede. Esperemos que sea. Esperemos que pueda. Bueno, ¿vamos con un tema? Sí. Hallelujah. ないであるのせい。あの雲も越えてゆき、遠くまた遠くまで。 ¿Y ahora qué harás, Frieren? Continuaré reuniendo hechizos. Yo vendré de vez en cuando. No puedo entender cómo es ser un elfo. Es verdad. ¿Desde hace cuánto está aquí? Para ella, 50 años o incluso un siglo debe ser solo una trivialidad. Debería estar por aquí. ¿Frieren? ¡Himmel! Eres muy viejo. ¿Tenías que decirlo así? Pasaron 50 años y tú te sigues viendo igual que siempre. Llegué a pensar que no te volvería a ver. Voces Otakus. Hola, ¿estás escuchando? FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Ok. Bueno, lo que acaba de sonar fue Harusuni, que fue el segundo opening. No, listo, dejen de aplaudir. Yo, viste, yo ya no estoy en el Overmatch, ya no te voy a hacer más bullying. Ajá. Y sonó una cuña de Alas que... Cosas que pasan. Pasas que cosas. Y si quieren radioparticipar, pueden radioparticipar al 2944-802315. Que es el número de la radio. Resumen. Paren un momento. Hagan un poquito de tiempo que tengo que copiar una cosita. Bueno, sí. Tiempo. Justo del tiempo habla mucho. Frieren. Hay una cuestión acá que yo tiendo a confiar en Carmen, pero yo pronuncio Frieren y ustedes pronuncian Frieren, creo. O como. Sí, en realidad no, yo, a mí me pasa lo mismo con vos, no tengo idea de cómo se dice. ¿Viste que eso pasa mucho en muchas, tipo, a mí me pasa en muchas cosas con mucha gente distinta, como de pronunciar las cosas distintas, o poner en The Promised Neverland, que yo leo el manga, yo siempre fue Rai, un personaje, y después todo el mundo le dice Rey, porque se pronuncia Rey, pero es Rai. Porque no lo tengo de hablar tanto, sino de leerlo y es Ray. Se escribe yo Ray, le digo, es Ray. Yo le digo Ray. Es como que me pasó lo mismo. Como que leí el manga y dicen Ray, Ray. Yo como, ¿de quién hablan? De Kageyama. Chicos, ese es otro anime. Bueno, ahora sí. Preparada. Luego de una aventura para derrotar al rey demonio, Frieren se encamina a recolectar hechizos. Tras volver al lugar de su partida, cae en la cuenta que ella, siendo una elfa, vivirá más que de lo que sus compañeros humanos. Al morir Himmel, el héroe que asesinó al rey demonio, ella notó que casi no lo conocía, así que se encamina a otra aventura, la de viajar a Aureolis, el cielo, para poder hablar con Himmel y conocerlo mejor. Ah, sí, una capa. Ok. Y ahora, ¿cuál es su personaje favorito? Johnson. Ese es otro anime. No. Mi personaje favorito... Creo que el mío es el pelirrojo. Por primera vez puedo decir tu personaje favorito. Y encima lo dijo primero. Me hiciste acordar, gracias. ¿No? El mío también es el pelirrojo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el pelirrojo? Bueno, Stark. Stark. Seguro. No sé, ¿se llama Stark, posta? No sé si estoy es Stark, casi segura. O Stark. Stark. Bueno, una. Stark. Bueno, igual está bueno, bien. Bueno, no pronuncio bien, chicas. Bueno. Señor Stark. Y mi segundo personaje favorito, porque tengo dos personajes favoritos, es la loca. La peliverde, que no me acuerdo nunca el nombre. Ah. Ah, la loquita loquita. La loquita loquita. Mi personaje favorito es. Frieren o Frieren. Ahora me da seguridad. Freezer. Pero es un personaje tan lindo en todo sentido. Me gusta su personalidad, me gusta su aspecto. Es como, es muy lindo. Igual a mí en general me gustan todos los personajes. De todos los animes en realidad. Y me encantan las orejas de elfos. Así que es sí, como... Algo que no entiendo en realidad, después de ver el anime, ¿se acuerdan que hace un par de semanas estuvieron los Anime Awards y que Fern ganó a mejor personaje secundario? No entendí por qué ganó mejor personaje secundario. Sí, la verdad. No era, o sea, no era un mal personaje, pero tampoco era tan bueno. Sí, su personalidad sí. Era pegarle a Chitark. No, pará, no, tampoco la mandes a matar. Que me no, igual a mí me pareció que es un personaje bastante... Como que para lo que pudo haber sido es bastante vacío. Ay, a mí me gusta... Igual la crió Frieren, así que... Sí. Me gusta que es rara. No sé cómo explicarlo. No es un personaje común. No sé ni cómo explicarlo, pero no es normal. Sí, sí, yo eso, por ejemplo, lo entiendo, pero creo que hasta podrían haberle puesto más cosas, agregarle más. Así como, por ejemplo, a Stark, algo que me pasó es que para mí podía tener una subtrama a él... que le armen así como muy random, como pasan muchos personajes en muchos animes, y no se hizo. O sea, a la vez con Fern... Guarda con no meterte en spoilers tampoco. Claro. Con Fern me pasa lo mismo, me parece como que podría tener algo más, así como una pequeña subtrama más interesante o algo así como... algo que la muestre más a ella. Porque está bien que el anime se llama Frieren, pero como que se centra mucho en Frieren y no nos da como una idea de otros personajes, y también personajes que son tan principales y tan secundarios como Fern y el... se me fue el nombre del tío. Stark. Y Stark es como que me parece, bueno, che, podía tener más. Igual es mi opinión, nada más. Tenía algo para decir, pero resulta que me olvidé. Así que nada, ya no tengo nada para decir. Okay. Si ven el anime... siéntese tranquis, como que estén tranquis y... O sea, si son una persona ansiosa que es como que quiere que todo pase rápido, bueno, no. A mí no me pareció lento. A mí sí. A mí me pareció lento, a la vez sentí que estaba bien que fuera lento, que tenía mucho que ver con la trama, y tampoco es que voy a decir no, que no me gustó que fuera lento, o sea... me tampoco es que me aburrí en lo lento ni nada por el estilo, pero... sé que si hubiese sido más lento, ahí sí. O sea, pero hay gente muy ansiosa también, a veces, que es como que quiere que todo pase rápido. Para mí se me hizo bastante rápido. Igual pensando, ¿no? Como que... no me quiero meter spoilers. Bueno, hay algo que pasa en los últimos capítulos que yo vi básicamente lo mismo que pasó en el capítulo 98 de Black Clover. Entonces, para mí es como que no fue lento. Como que no se me hizo así como, oh, qué eterno que es esto. Podemos ir con la tanda. Y después vamos en el aire en el área de spoilers. ¿Pues sí, que hablamos personaje favorito? Lo digo después. Traición. Encima me apuntó con el dedo así. Ah. Hola, ¿estás escuchando? FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Bupu. Espacio Publicitario. Mata Fuegos Matafuegos. El Bolsón 30 años. Seguridad personal e industrial. Todo en cargas de extintores. Señalización. Y para su vehículo. Matafuegos El Bolsón, en Onelli 3224. Matafuegos El Bolsón. El mercadito comunitario Paraje Entre Ríos te espera lunes, miércoles y viernes de 11 a 14 horas. Ofrecemos cosmética natural, dulces y conservas, libros, artesanías, feria americana, alimentos orgánicos de la zona y mucho más. Acércate y apoyá al mercadito comunitario. Estamos sobre Ruta 16, atrás de la vecinal de Paraje Entre Ríos. ¡Te esperamos! Despensa San Lucas tiene para ofrecerte bebidas, lácteos, verduras, carne y almacén en general. Y hay carga virtual y también tenemos postnet. Horario de atención de 9:30 a 14 horas o... desde las 5 hasta las 10 de la noche. Pero puedo comprar el día anterior los crollitos en la despensa San Lucas e ir a las 9:30 a comprar otra cosa. Exactamente. Fantástico. ¿Y a quién me voy a encontrar en la despensa? Con Hugo y con Olga. Son re piola, ¿no? Una masa. Mortal. Despensa San Lucas, ubicada en Perito Moreno 473. Teléfono 4492-735. Hola, somos Semilla Libre Lago Puelo y queremos ofrecerte un servicio de viandas saludables, frisadas, para toda la semana. Estas viandas se entregan en bandejas aptas para microondas y se preparan a pedido y necesidad de cada cliente. Hacemos entregas gratis dentro del radio urbano por la compra de 7 viandas o más. Ponte en contacto con nosotros, comentanos qué menú estás buscando y cuál es tu necesidad. Nuestro teléfono de contacto es 2944-910847 y nuestro Instagram es Semilla Libre Lago Puelo. Tu menú semanal personalizado. Tienda Herbal, de lunes a sábados, de 10 a 15 horas, en Onelli y Roca, en la Feria Franca de la Agricultura Familiar. Una tienda de productos únicos para acompañar una salud integral, elaborados por manos locales de principio a fin. Variedad y diversidad, preparados herbarios y fitocosmética, hierbas aromáticas y medicinales, blends de hierbas, condimentos y especias, frutos secos, productos cosméticos naturales, faciales, corporales, capilares, higiene personal, tinturas madre, materias primas para elaboración de tus propias alquimias, aromaterapia y otras hierbas. ¿Buscas algo, delicioso para acompañar tus mañanas y tardes? Saki, delicias al paso. Tienen la más rica chipa de la Patagonia. También vas a encontrar brownies, pan dulces, con su versión salada y muchas delicias más. Todas hechas artesanalmente con productos de la comarca. Acércate al patio de comidas El Bolsón, en Onelli y Roca. De martes a domingo, entre las 9 y 18 horas. Seguí las novedades por Instagram, @saki.deliciasalpaso. Fin del espacio publicitario. Yo, Mateo. Ya sé, acá. FM Alas 89.1. Piedra. Radio comunitaria. Ahora el 25 de mayo 654. En el nuevo nido. A ver. Ahí cerquita. Bueno, mi personaje favorito es Zayn. ¿Quién no lo cree? Es que lo mostraron tan poco. Es como que yo sentí como que el autor se arrepintió de ponerlo. Porque si vos me incluiste a otro hombre en el equipo, vos me incluiste a un sacerdote en el equipo, ya espero que ya sepan quién es. Y me lo sacás a los 4 capítulos, ¿para qué me lo metiste en primer lugar? ¿Eh? Nada, yo sentí como que el autor debe haber pensado en meter al personaje y después como que dijo, che, pará, en este momento este personaje no me sirve, capaz que lo sumo después o lo que sea. Porque como que lo sacaron muy rápido, me gustó. Espero verlo en la segunda temporada. Y aparte, a mí me gustó mucho que llegase... Igual no, porque no va a estar en la segunda temporada, porque en el manga todavía no apareció Zayn. Ya lo averigüé. Zayn en el manga no volvió al equipo. No volvió a aparecer. Qué cool. ¿Estuvo el separador alerta spoiler? Es que como pasaron cosas del disco, hay un par de cosas que no sonaron. Alerta de spoilers. Entonces como que yo sentí que lo pusieron y lo sacaron muy rápido. Y aparte me había gustado que aparezca ese personaje, para empezar porque era mucho más fácil para él mediar entre Fern y Stark, porque era más, es una persona muchísimo más sociable de lo que es Frieden. Y para continuar, porque yo sentía un poquito que Shitar, que estando solo con dos pibas, se sentía como medio, eso, muy intimidado por Fern, y estaba como medio solo, quedaba como medio aislado. Yo sentía un poquito de eso, entonces yo, eso, y sobre todo cuando vi que le habían alquilado una habitación con dos camas a él y una habitación con dos camas a ellas, dije, ay, pobrecito, se debe sentir solito, consíganle otro compañero varón que vaya con él, que duerma con él, que le haga medio de padre, que puedan entrenar juntos, que hagan algo, y equilibren un poco el equipo. Aparte, un buen equipo de cuatro necesitan un mago, y dije, qué bueno que metieron a Zane, y al final lo sacaron en los dos capítulos, y dije, no, para... Porque también pensé que iban a hacer lo mismo con Kraft, pensé que Kraft se iba a quedar con el equipo. El maestro. Acá tenemos una red de participancia que pregunta, ¿para qué puso el personaje? Y no sabemos bien. ¿Para qué puso el personaje? ¿Para sacarlo? Yo lo que pensé fue que pensó que el equipo necesitaba un clérigo, que necesitaba que yo lo que pensé fue como que se supone que el viaje que hace Frieren ahora es un reflejo del viaje que hizo Frieren antes. Yo pensé, bueno, entonces quería meter cuatro tienen que viajar, entonces hay que meter al cuarto, y que de alguna manera él pensó que capaz que ya no, ese no era el cuarto personaje que quería, o pensó que capaz que se estaba reflejando demasiado ese personaje con Haita, o capaz que pensó que no era el momento adecuado para meter a un cuarto personaje. Igual ahora que lo pienso, si es un reflejo, ¿no?, del anterior, entonces capaz que solamente lo hizo pasar por ahí, así ellas dos adquirían el saber de curación, básicamente, porque antes no lo tenían, porque acá les está faltando un humano. Jiménez es humano. O sea, no sé, pienso que capaz que es por eso, como que desde el principio nunca lo quiso añadir al equipo, como que era tipo, bueno, tienen que saber esto, entonces voy a meter un personaje así, sabe esto. No sé, porque en el manga, más adelante aparece otro clérigo que les dice, ¿puedo viajar con ustedes? Y Frieren le dice que no, porque ese lugar pertenece a Zane. Entonces, en el manga, Frieren le guarda ese lugar a Zane. El autor hace que Frieren le guarde ese lugar de viaje a Zane, entonces Zane en algún momento tendría que llegar a volver. Ay, pero qué mala onda, ¿por qué no pueden ir los dos? Claro, ¿por qué no son cinco ya? Entonces yo lo que pensaba era que podía ser que quisiera meter de alguna manera la trama para que avance, que ese personaje pudiese entorpecer algún plan que tuviese para más adelante, o pensaba que si no, más adelante encuentren a Zane, pero muerto, para meter a alguien. No sé. O sea, yo no comprendo bien qué es lo que pasa en el manga. En el manga vi que tiene un montón de arcos. Si no, capaz que es para como que meter a Zane más como con un mayor desarrollo. Porque en este momento que nos lo plantean, es como que apenas sale y tiene como muchas cosas pendientes, nos plantean. Entonces capaz que eso, que resuelva algunas cosas, entonces... Ah, no, acabo de pensar otra cosa. ¿Y si él va al lugar para buscar al amigo y descubre que el amigo está muerto, entonces tiene que darle una razón para viajar con ellos a Aureolis, a hablar con el amigo? Eso había pensado también. Unidos neuronas, amigo. Si no, pensaba... No sé bien... O sea, también muchas de las teorías que yo armo están basadas en mi pensamiento. Mi pensamiento está moldeado al género shonen. Entonces, básicamente, lo que yo pienso es que al final ella se va a tener que volver... O sea, al final supongo que se va a tener que erradicar de vuelta a los demonios, que es más o menos lo que está pasando, que se viene peleando con los monstruos, con los demonios. Como que va a ser esa la finalidad total del viaje. Y de alguna manera, capaz que Zane se les tenga que sumar a eso. Capaz que Zane vuelva con el caballero... No es caballero gorila, con el guerrero gorila, y se unan todos al equipo. Capaz. Y ahí le da la contraria a nadie porque no son cinco. Van a ser cinco. También el tema con meter cinco personajes es que capaz que sean difíciles de manejar. Capaz que cuatro personajes al mismo tiempo se les hacía difíciles de manejar. De hecho, Shitark quedó re relegado a segundo lugar cuando ocurrió todo lo del torneo. No tenían ni idea de dónde meterlo. Hicieron el chiste de que llegaba el viejo a decirle, ya no puedo enseñarte nada más, y se iba. Que era... Igual lo hicieron básicamente cuando terminaba el torneo. Y mientras tanto no lo mostraron una sola escena. Fue como bien... ¡Chao! ¿Quién? ¿Qué? ¿Yo tengo ese personaje? ¿Qué pelirrojo? ¿Qué guerrero? De hecho lo extrañé bastante. Era como... todo este tiempo y no aparece. Me cae re bien. Los tres me caen re bien. Y también, igual si les digo la verdad, hay algo que me gusta de que no sean cuatro personajes. Que es como que... que no sea perfecto el reflejo. Porque si fuera tipo cada... no me sale la cuestión, la palabra. Pero si fuera término a término... Cada personaje con un paralelismo. Claro. Que término a término, cada personaje. Este se parece a este. Este es igual a este. Es como que sentiría como que hay algo de... de no realismo o algo medio trucho de decir... ah, bueno, y que justo se encontró gente que era igual... Igual ya que... de por sí, perdón, tengo que dejar de interrumpir a las personas cuando hablan, seguí hablando. Y que no sean cuatro, creo que incluso ayuda esto porque no sé qué ibas a decir, pero tipo, sí, no es igual, aunque agregaran a otro, pero no sé, siento que hay algo que está bueno así que sea distinto, que tenga dos aventuras que sean distintas las dos aventuras, que no sean iguales. O eso, porque pasa mucho en los animes de que tipo, o ponele, siempre que con el mismo ejemplo, ¿no? Pero en Naruto terminan diciendo, tipo, hay un término a término de Jiraiya es Naruto, Sakura es Tsunade, Sasuke es Orochimaru, y después a su vez Kakashi es Sasuke, Rin es Sakura, Obito es Naruto, y es como, ¿pero qué? O sea, como que sí, la repetición de estructuras. Sí, que a veces no me gusta mucho. Entonces como que justo pensé eso hoy cuando estaba viendo un capítulo. Vos siempre usás el ejemplo de Naruto, yo siempre uso el ejemplo de One Piece. ¿Qué? Nay y yo no usamos ejemplos. Antes ya no hace analogías raras. No. Pi, pi, pi. Pobrecita. Era tu esencia. No me acuerdo. Creo que la primera analogía que hiciste era algo de unos futbolistas. Y no sé por qué yo lo relacionaba con Metegol y pensaba pelos de metal mientras hacía la analogía. No te entendí nada, pero. Sos muy rara, Francisca. Pero yo estaba de pelos de metal. Re la mía. Después, algo que me resultó como muy tierno es que, y muy triste también, es que como a lo largo de la historia del anime nos vamos dando cuenta de que Frieren era una despistada total y nunca entendió las indirectas directas de He-Man. Con lo de, o sea, como que He-Man le regaló un anillo que tenía el logo del amor eterno y él lo sabía porque puso la cara de saberlo y después se arrodilló y se lo puso en el dedo de la manera más romántica posible y Frieren se dio cuenta 80 años después. Frieren fue como, sí, acá tengo una baratija que me regaló He-Man. Sí, sí. Te lo doy, te lo regalo, no me importa. Todo va re mal. Como que un poco toda la historia que vivió Frieren con su grupo anterior era como que estaba siempre Himmel tirándole onda, Himmel siempre diciéndole cosas re lindas. De hecho, cuando ella dice, creo que dice en un momento, ah, vos sos el mocoso que me levantó la falda, y que bueno, muestran como la escena graciosa en la que el nene como que le levantaba la falda, y Himmel dice, no, maldito, mira, esto es lo que yo siempre quise ver. Entonces, como que a partir de ahí vos empezás a sentir, no, pará. Entonces, Himmel estaba enamorado de Frieren y como que Frieren nunca se dio cuenta. Frieren se fue por 50 años y dejó a Frieren, a Himmel esperándola sin avivarse nunca de que Himmel estaba enamorado de ella. Sí, a mí algo que me encanta del anime es que como esto de conmemorar tiempos pasados, que es como... no sé, y que empiece donde terminan todos los animes. Onda, termina la aventura y empieza este anime. Y es como, wow. Esa fue mi primera impresión del anime, como que empieza en el fin. Y también, justo por eso decía hoy lo de los ciclos, ¿no? Empezar en el fin, como... y como que vieron que siempre cuando vos ves un anime, como que... va, no siempre, pero muchas veces te termina quedando, bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Cómo van a volver a su pueblo? ¿Cómo va a seguir su vida después de una aventura así, no? Y también como que haya un anime que hable de eso, me parece re interesante. Y cómo se queda Frieren pensando en todo lo que le pasó y cómo se queda muy anclada a su vida eso también, y a la vez no. Y algo también muy interesante es que como que siento que reflexiona mucho de cómo sería una vida de muchos más años que una humana, ¿no? De cómo es una vida de alguien que vive millones de años. No sé si millones o miles o lo que sea, pero siglos y siglos de años. Tipo... Sí, como viste, la parte más triste de la inmortalidad, por así decirlo. También considerar un poquito que... Un poco lo que se piensa cuando se piensa en los elfos es, bueno, viven para siempre, pero viven con su pueblo. Viven con otros seres inmortales. Y acá también lo que le plantean es que Frieren dice que ella, de hecho, ya pensaba que los elfos están extintos. No veía uno hace 300 años, 400 años. Y es como también pensar eso, que él, de alguna manera se exterminaron los elfos, y de esa manera pensar que incluso estarías más sola con vos. O sea, decir... Vos como elfa estuviste muchísimo más sola que tus papás como elfos. Sí, ¿no? Podemos ir con un tema. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Watashi o mamoru kono namae o yasashiku yonda sono koe ga hitori samishiku me o tojitu yo anata o tsutsunde yorakana sono te wasu Oh, No lo creo. No creo que huyas. ¿Crees conocerme? No sé de tu pasado, pero tuve una experiencia aterradora. ¿Aterradora? Mi primera batalla contra un monstruo. Había entrenado mucho hasta que llegó ese momento. Pero tuve mucho miedo y huí despavorida. El monstruo iba detrás de mí. Por alguna razón la señora Frieden no me ayudó. Ah, mi maestro también era así. Cuando me acorraló, reuní todo mi valor y mi cuerpo se movió. Solo necesitaba tener determinación. Todo lo que has entrenado te va a ayudar. Y aunque seas un cobarde sin remedio, tu determinación de proteger la aldea creo que es real. Voces otakus. Bueno, seguimos con Frieren. ¿Qué quería decir? Había otra cosa que quería decir. Muy interesante el personaje de la maestra de Flamel. Me resultó muy interesante cuando dice que la magia debería ser privada y no pública. ¿Onda oculta? Cuando dice que la magia no debería estar al acceso de todos, que debería ser especial, que debería ser solamente para los que tienen talento. No me gustó mucho. No me gustó, me resultó muy interesante. Fue como que lo sentí con un pequeño paralelismo a la educación en general. Y en base a eso también me resultó muy interesante el desprecio que siente por Frieren. Que a Frieren toda la época de magia humana le encantó. A Frieren le gustó mucho vivir en la época de la magia humana. Le sirvió un montón porque eso pudo conocer a Fern y a muchos otros magos. Y como que el hecho de que la maestra, que no me acuerdo cómo se llame, la odiase por ese motivo. Y eso de que no fuera lo que fuera que ella decía, le iba a reprobar en la entrevista o... que le impidió la entrada a las... ¿cómo se dice? Instituciones. Instituciones de la Asociación de Magia por 1000 años. Como que me resultó muy... muy interesante. Y como que de cierta manera todavía no lo termino de comprender bien. Sí, yo tampoco. Silencio. Bueno, dato curioso que me enteré hace poco tiempo. O sea, media hora. Frieren está escrito por una mujer. Yo no sé si ustedes sabían, pero la verdad, yo, o sea, ya a este punto, igual de ver tantos animes, leer tantos mangas, todo, es como que nunca me espero. No es como que ya de por sí pienso, no, seguro esto lo escribió un hombre o seguro esto lo escribió una mujer. Hay igual algunas cosas que yo pienso como que ya es como, bueno, esto para mí lo escribió un hombre, como por ejemplo las quintillizas. Pero hay muchos animes así que son muy lindos, que es como que nunca, como que ya de por sí pienso, bueno, esto lo escribió una mujer o esto lo escribió un hombre. Así que bueno, el nombre de la autora es Kanehito Yamada. Yamada. Bueno, pero me sorprendió bastante. Como que yo busqué tipo autor de Frieren y me apareció la autora de Frieren es... yo como... es una autora. La verdad me emociona bastante ver cómo las... enterarme de que un anime, no sé, un manga está escrito por una mujer y que llegó a tener una adaptación al anime. Porque es muy difícil que algo tenga adaptación al anime. Y es como... fa. Yo creo que no lo busqué, pero me di cuenta de inmediato cuando vi que no había fanservice. O sea, sí hay fanservice, pero de otro estilo. Cuando vi que aparecía una minita con topsito y shortsitos y no le mostraban las tetas o el culo de una manera, ¿cómo se dice? Obscena, directamente obscena, o que aprovechaban para atraer de esa manera gente que lo leyera, dije, esto lo escribió una mujer. Porque a un hombre lo hacen, aunque sean los editores, lo hacen poner escenas que son muy raras acá. Son muy pocos los que realmente conservan esa... Aparte, algo que creo que no presté atención... pero hace un tiempo vi un post, no me acuerdo en qué red social, que decía, ¿por qué siempre en los animes lo primero que muestran de un personaje femenino son las tetas o el culo. No me fijé bien en Frieren, pero creo que en ningún momento como que nos presenta el personaje tipo como de primera plana del personaje, las tetas del personaje. No. Creo que el personaje que me estaba más vestido, más al estilo... que de hecho fue como el personaje con el que me terminó de caer la ficha, fue con la loquita de pelo verde que te gusta a vos. Sí. Que esa se viste como medio... en el estándar se viste en el... se viste con la ropa que usaría cualquier personaje pero provocativo. Sí. Y como que automáticamente cuando vi que no sobreanimaba en ninguna parte ni le prestaban especial atención a nada de ella, fue cuando dije, esto lo escribió una mujer y es por eso que se presenta con tanto respeto. Lo único de ella que es como que todo el tiempo se marca son los ojos. Eso a mí me parece fantástico. Como que nos quiere mostrar la personalidad del personaje a través de los ojos y no nos quiere mostrar el cuerpo del personaje. Es muy lindo. Me pareció muy parecido eso a todo lo de los diarios de la boticaria, que hacen como lo mismo, como que no te meten a un personaje hipersexualizado, que el personaje femenino es una persona de verdad, todos los personajes femeninos son personas de verdad, son personas complejas, son personas que tienen personalidad propia más allá del personaje con el cual se las pueda shippear. Y aparte algo de, bueno, de los diarios de la boticaria, es que te muestra cómo todas pueden ser muy sensuales, pero no te muestra así como, no te las sexualiza todo el tiempo. Como que te muestra, son personas, ¿entendés? El contexto de la historia me llega a necesitar ciertas cosas, pero más allá de eso, no. Como que les escribe igualmente a todos, como en la frente, persona, humano, ser vivo. Es como que... tiene valor por su cuenta. Claro, como que no son objetos. Yo algo que me lleva a preguntarme, Frieren, es... algo con cuestión de la edad de... si es que ella crece más lento, o sea, si es que vive más años porque sí, o si es que crece más lento, y eso lleva a también cómo es el amor entre alguien que va a llegar a tener miles de siglos a alguien que no, que como máximo tendrá 90, como muchísimo, no creo que en esa época, o no sé, pero ponele. Creo que llegó a los 85, algo así. Oh, pero un humano random, pero ¿cómo sí, sí. es eso? ¿Cómo? O sea, es como una duda, ¿no? O sea, como que con esto de que siempre hablamos en los animes, ¿no? De las edades, de que es medio turbio. Sí. Como eso, si es que crece más lento o... no sé. Y aparte igual algo que a mí me gusta con esto de las edades, que de los romances y todo, es que tipo nos están mostrando una relación que no es un... o sea, Himmel no era un adolescente. Himmel, o sea, siempre todo lo que nos muestran, bueno, menos un momento cuando la conoce a ella, siempre fue un adulto. O sea, no era como que... y ella también era una adulta. O sea, está bien, tienen distintos tipos de tiempo de vida. De tiempo de vida, sí, pero hay muchos animes donde nos muestran, bueno, también hay muchos que tienen distinto tiempo de vida, pero nos muestran, bueno, él tiene 400 y ella 14. Claro, es como que o ella tiene 1500 y él tiene 15. Claro, es como que no nos plantea que son adultos los dos. Eso es un punto a favor. Ah. Sí, pero igual me genera pregunta que lo haya conocido de chiquito. Como que hay algo ahí que me hace ruido, pero a la vez no digo que esté mal ese amor, pero sí. Me genera pregunta. También un tema que hay que mencionar es que para mí Frieren no está... No, si bien Himmel sí estaba enamoradísimo de Frieren, Frieren no está enamorada en ningún aspecto de Himmel. O sea, sí. Capaz que sí está enamorado en algún aspecto, como en el aspecto de... básicamente él me hizo salir o él fue mi amigo, pero ella no está enamorada de Himmel. Sí. Para mí sí. Para mí es como que... para mí como que no. Pero como que está empezando a desarrollar como una duda capaz. Y que capaz que más a futuro se va haciendo. Pero o sea, ella ya hasta lo vio de viejo. O sea, como que es muy distinto... que ella se va enamorando de una persona encima muerta. Es que sí, esto es otro fetiche, che. Necrofilia. Para mí lo que puede llegar a estar pasando un poquito es que ella, por los años y porque él está muerto y no lo puede ver, lo termina en sus recuerdos idealizándolo. Recuerda solo lo bueno, no recuerda lo malo. Que pasa mucho de que se te muere alguien o que te separas de alguien y como que con el tiempo, con la distancia, con extrañarlo, empezás a idealizarlo y acordarte de todo lo bueno en lugar de acordarte de lo malo. Y algo muy importante que menciona Frieden es que como que los elfos viven tanto, no suelen desarrollar sentimientos románticos. Dijo que por eso es que ella vaticinó que los elfos se van a extinguir, porque los elfos se morían mucho de que los mataban y se reproducían poco porque no se enamoraban, como que se querían pasar el tiempo en lo suyo y decían, no, a mí no me molestes, yo tengo 1000 años, pero son 1000 años para mí, no los voy a compartir con nadie. Che, hay unas radioparticipancias. Sí. Dos cosas me encantan de este anime. Una, que empieza donde los otros terminan, y otra es que siento que trata sobre el tiempo, mejor dicho, de los tiempos. Bueno, eso ya lo mencionamos, pero fue hace ya unos minutos, así que... En una época en que se nos propone una temporalidad del instantáneo que nos lleva a otro ritmo, es un montón. Sí. Esto también como del tiempo que íbamos hablando. Y ahora de un tema más reciente. Es que cambiamos muy rápido todo y es como que no da los tiempos. Para mí estuvo enamorada sin saberlo. El viaje es recuperar ese saber. Sí, para mí también. Para mí también. A mí, y también me suena como esto que decía Fran de... Como que se va enamorando de él ya muerto, pero como... De sus recuerdos de él. Sí. O por ahí sí ya está enamorada, pero como que... Igual también pensar, ¿no? Ella ya de una nos muestran como que ella es medio... No quiero decir nada así como feo, porque... Bueno, voy a decirlo de un modo no insultante. Es medio boba. Colgada, cuestiones sentimentales. Colgada, diría yo. Igual. Claro, es colgada. Entonces, para mí eso, como que no se dio cuenta, no se terminó de dar cuenta nunca. O sea, ni que él le tiraba onda, ni que a ella él como que le gustaba un poco, como que ahí es una cosa... No sé. No se tendría que llamar Frieden tras finalizar el viaje, se tendría que llamar los sentimientos de Frieden. Igual te digo también, justamente pensando sobre esto de que es colgada, también como de alguien que vive tanto tiempo, tipo, yo me imagino a alguien que vive mucho tiempo colgado, porque debe estar re tranqui, así. Justo hay una participancia que dice, ¿hay amor sin idealización? Te respondo en 50 años. Dice, no es boba, vive en otro tiempo, otra frecuencia. Sí, también claro. Es lo que plantea ella. Ella como que no les prestó atención en su momento porque ella tenía un montón de tiempo. Y después se dio cuenta que ellos no lo tenían. Igual eso, por lo menos, yo no le dije boba así como, qué boba. O sea, era como boba de no sabía cómo expresar lo que para mí es Frieren. Después, algo que me encantó muchísimo del anime, una parte... Es que en un momento, Himmel le dice al enano, que en este momento no me acuerdo cómo se llama. Nunca me acuerdo cómo se llama. Lo muestran muy poquito. Le dice algo así como que... El enano le dice, no, pero escúchame, tenemos que ir y luchar contra tal. Un guerrero súper poderoso se enfrentó contra los magos del rey demonio y se murió. Probablemente nos muramos. Y Himmel le dice, sí, bueno, pero si nos vamos a morir, prefiero... Si tal vez nos muramos. ¿Sí se muramos? Creo que es muramos. ¿Muramos? No, muramos. Es muramos. Me suena raro igual. Nos muramos. Sí. Nos muramos, no. O sea, nos convertimos en moras. Claro, nos moramos de morar. Quiero disfrutar de este viaje, que sea ridículo, que sea... divertido. Y me fue como, ay, qué lindo, no sé, fue como tan lo que yo pienso de la vida. Es como, no sé, yo siento que es como mi filosofía de vida. No también, sé exactamente, pero lo interesante que el enano, eso de que tiemble antes de las peleas y diga, sí, tengo miedo, Sí. O sea, normalmente los enanos en la mitología son representados más bien gruñones. Entonces, básicamente, un enano promedio te hubiese dicho, sí, tengo miedo, ¿qué te importa? En cambio, sí, tengo miedo, voy a pelear con mi miedo. Y era como que, fue, acepta su miedo. También luego, igual, yo por cómo representan normalmente los enanos, yo creo que normalmente un enano promedio te diría algo como, no es miedo, es bronca. O sea, y el miedo, es que quiero cerveza. Claro, es como que este dice, sí, tengo miedo, y qué tal. No, y qué, pero no de un modo así como violento, sino como... No reduce. Solo... Dice que sí, que no solo acepta, sino que le dice, es el miedo es el que me hizo llegar hasta acá. Como valorar el miedo. ¿Qué tal? Que mensaje de vida. Me encanta pensar en el miedo, ¿no? También, si es aliado o es un enemigo el miedo. Los dos dejamos cosas. La duda y vamos cerrando. Pará. Porque ahora que lo pienso, como que el enano ese tiene el pelo lacio. Un enano con pelo lacio, eso es re poco común en la mitología. Normalmente tienen barbas así re... Rulos. Enruladas. Re lo que pensó. Desgreñadas. No, digo, porque justo estos días estuvimos viendo El Señor de los Anillos, las versiones extendidas, y como que los enanos tienen eso, tienen terribles pelucas, tienen los pelos, o sea, se repeinan, se nota que se repeinan. De hecho, ahora que lo pienso, me imagino a esos enanos que en medio de la pelea dicen, oh, me tengo que hacer las trencitas de la barba. Pará, se me decís una trencita, dame 3 segundos que me la reago. O no, me cortaste la trencita. No, nada, bueno, volviendo al tema del enano del que estamos hablando. Como que ese enano tiene el pelo re lacio, re largo. Por si nos podemos despedir. Cómodo, ¿no? Sí, ¿no? Debe ser re jodido. Se deben tropezar con las barbas. Ay, por eso son trenzas. Ay, qué horror, tropezarte con tu propio... Ay. Por eso se deben hacer trenzas, eso es lo que yo pienso. O sea, son trenzas para que quede un poquito más corto y no tropezárselo. Me dolió a mí que no tengo barba. Sí, además, tipo... ¡Ah! Encima te debes caer de jeta, horrible. Sí. Ay, no. Y te tira como del pelo, ¿no? Te tira el pelo y a la vez el dolor de la caída. Ay, bueno, cerremos. Bueno, cerremos. Chao. Che, hace un rato sonó Bliss, que creo que fue el ending 2. Y ahora va a sonar el ending 1, que es Yuya en español. Y voy a intentar que suene un extra después de la... No hay tanda. Bueno, voy a intentar que suene un extra, un... Y la alerta spoiler. No, un cover en español del ending 1, porque me pareció rara y bonita la letra. Ok. Y... Chao. ¡Hiciste raspado para todos! Les dije que valía la pena. Además quedó como nieve y no como hielo. Es verdad. Ridículo. Deberíamos perder el tiempo así. ¿Qué tiene de malo eso? Nuestro viaje acaba de comenzar. El héroe del sur era el luchador más poderoso. Fue derrotado por los 7 magos del rey demonio. Lo sabemos. Si volveremos del viaje con vida. Oye, Aizen, ¿prefieres un viaje difícil y doloroso? Porque yo, la verdad, preferiría disfrutar de un viaje tan ridículo del que me pueda reír al final. ¡Esto es increíble! ¡Se derrite tan pronto! ¡Lo tocas! No lo toques, que todos vamos a comer. Ridículo. Por cierto, Frieren, ¿de qué sabor es? No tengo un hechizo para darle sabor. No, esto sí que es ridículo. Voces otakus. Desde el cuento de hadas es el fin. Terminamos el viaje de Tassir. La prueba de ello te voy a mostrar. Así que presta atención. Hace tiempo llegó a existir un demonio que trajo destrucción. A su buen héroe que con él luchó. Y con el tiempo el mundo olvidó. Cuando vi que el héroe murió luchando por las que en vida tanto deseo para su tierra alguna vez. Me sin piedad el tiempo ha de seguir. De poco la gente lo olvidó. Cada recuerdo que tuvieron hoy parece se oxidó. Pero a pesar de todo, sus palabras, anhelos y valor siguen estando presentes en el fondo de mi corazón. Sé bien que es así, por eso no puedo comprender el por qué mis ojos lágrimas siguen derramando. Que me diga, igual que se parte, se hemos debo de continuar. Aunque ya no estés conmigo, sé que yo te encontraré segura. Soy esta historia con las aborde. Tantas cosas hay por descubrir. Es por eso que debo apresurarme. Ya no hay tiempo. La historia nunca terminó. Mi solitario viaje comenzó. Para poder llegar a mi viejo pueblo, pues sé que ahí la gente aún te recuerda. Que fuiste una vez, siempre intentando fuerte parecer. Eres la leyenda que no consigo olvidar. Esta paz siempre me hará recordar. La soledad en mí permanecerá. Si no consigo finalmente el avanzar sin ti, pues con el viaje las memorias han de surgir. Pues su huella has dejado en mí. Este cuento de hadas no es el fin. Acaba el viaje de decir. Hay muchas cosas que han cambiado en mí. Me falta mucho por vivir. Un gran valor algún día tendrá que esfumarse. Y aunque todos los demás te olviden, sé que yo no. Tus recuerdos llevaré conmigo al mañana. Ven en mi mano, toma. En ese entonces todo iniciaba. Muy tonto parece. Me hiciste reír, me trajiste felicidad. De verdad extraño mucho los momentos contigo. Nada me pica, igual que se parte. Atrás podré mirarte de nuevo con una sonrisa puesta en tus labios, porque tú a mi lado estás. Esta historia comenzó por fin. Tantas cosas hay por descubrir. Es por eso que debo apresurarme. Ya no hay tiempo. Este nuevo viaje apenas hoy empieza. En la tierra que tú protegiste para mí, una nueva vida pronto va a surgir. Hoy estás bien, puedes oír. Sigo caminando por donde vacío está hoy. Lloré ya muy fuerte, quiero que rías también. Me aferro a recuerdos que quiero que sigan viviendo. Mucho más que simple adiós, justo al final. Quiero expresarlo en palabras, aun si es común, lo sé. Aunque especial, también. Mira si estos ojos no verán lo que me he perdido ahora. Entonces, ¿qué? ¿Por qué lloro? Sé que estoy bien, si te escucho. La brisa por mi cabello largo sigue jugando. Si hay un significado, incluso cuando en pausa estoy. ¿Será que en realidad por fin lo entiendo y te alcanzo? Porque si me